la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Dejémonos seducir por el misterio. Es la esencia de la búsqueda. Hoy están a bordo de La Otra Mirada. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas La Otra Mirada. La Otra Mirada. Octava. Ahí va la número 9. 10. Campanada 11. Y ya estamos en 2015. Joven, tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido, puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. Esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Bienvenidos a este momento mágico en la noche a bordo de ese viejo, muy viejo ya, galeón de La Otra Mirada. Lo primero que quiero deciros esta noche es que siento muchísimo esta extraña ausencia en la que en esta temporada estamos surcando nuestra presencia radiofónica. Pero es que la vida tiene algunas veces unos matices y unas frecuencias difíciles y unas batallas difíciles de afrontar. Por esa misma razón que esta noche he querido comenzar estos ecos de radio compartiendo la sabiduría más allá de la política de un hombre cargado de edad con un sentido común de los de hacer presencia, como es Pepe Mújica, cuando nos dice que tenemos que despertar, que la vida se nos pasa cada minuto, a cada instante. De alguna manera, todos tenemos que tener una inflexión de realidad, un momento de despertar para darnos cuenta que somos prácticamente una mota que flota en mitad de la propia nada. Nuestras vidas se configuran en ilusiones, quizás algunas veces en tendencias absolutamente materialistas. Tú que me vas a contar a mí de esta vida, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase? Tenemos de alguna manera que aprender y ser conscientes y colocarnos a nosotros mismos en el centro de nuestro particular escenario para hacer de nuestra vida algo extraordinario. Yo conozco la historia de un viejo galeón que nació en un momento difícil, pero que se dibujó a través de las ondas de la radio. Han pasado ya muchísimos años y debo de reconocer que esta singladura, esta manera de entender la vida, cambió mi vida de una manera absoluta y para siempre. Muchas veces me han llamado loco por afrontar una aventura de este calibre, con el menosprecio que muchas veces este sentido o este medio, o quizás esta sociedad, da las tendencias de colocar una idea, de ser originales. Pero yo nunca he querido hacer demasiado caso a la pura realidad, porque nunca me ha convencido. De alguna manera yo soy y me siento un auténtico contador de historias. Habrá algo que nunca podré describir, que es esta profunda emoción que uno siente cuando se asoma a las ondas de la radio, cuando te sientas delante de un micrófono y sientes desde tus propias entrañas cómo zarpas y cómo adentrarse en este lenguaje de la admiración por el mundo que nos rodea es capaz de conmovernos. Yo he aprendido, ¿cómo no iba a aprender? A lo largo de estos años ha ido una evolución en increciendo. No significa que ahora en este momento lo hagamos bien, pero sí que lógicamente uno mira hacia atrás y se da dando cuenta de decir, madre mía, de qué manera fuimos empezando balbuceando en estos tientos de radio y de qué manera, con perseverancia, con constancia y sobre todo con corazón, mucho corazón, amigos, hemos ido dibujando algo que es vuestro. Se llama La Otra Mirada y en definitiva es ese paso, ese galeón, en esa suma y sigue de las historias que contamos en este tiempo de radio. Yo me gustaría sobre todo agradeceros a cada uno de vosotros, los que siempre habéis estado ahí, seguís estando, aportando y dando valor a este programa a través de vuestros comentarios, de esa forma de decirnos, Alejandro, nos ha gustado y otras veces no. Y por supuesto también decir a todas esas pequeñas, grandes radios que de alguna manera hicieron suyo el sentir de este programa y que vienen emitiendo de forma abierta este lenguaje a través de sus diales. A ellos, a vosotros, a todos, de verdad, con todo el corazón, gracias, gracias, gracias, porque sois el sentido de todo esto. Tenemos en definitiva que hacer de nuestras vidas algo extraordinario. El mundo nos rodea y sus propios misterios. Madre mía, cuántas historias nos quedan por contar. Esos interrogantes que se siguen dibujando en forma muchas veces de una singular amenaza que todavía flota en nuestras cabezas. Hoy mismo en titulares veíamos como el miedo subyacente sigue estando presente en nuestra sociedad. Esos trenes que han tenido que ser desalojados. O miramos nuestros cielos para ver que hay algo que todavía no entendemos en la manera en la que muchas veces desaparecen esos aviones en el cielo. La ciencia, sin duda alguna, en este año 2015 va a ser auténtica protagonista, como hacíamos eco de esa misión Rosetta, la cual está ahí enviando información prácticamente desde un punto indeterminado del cosmos, mirando a una piedra la cual nos pueda dar un lenguaje, como su nombre dice, la Rosetta, ese entendimiento de una nueva forma de entender cómo pudo originarse la vida en este bonito punto azul. Yo quiero desearos a vosotros, a todos, que este 2015 seáis, pase lo que pase, seáis valientes y que hagáis de vuestra vida algo realmente extraordinario. En este programa vamos a abarcar muchos momentos de ese largo camino, de esa identidad llamada La Otra Mirada. Vamos a comenzar esta noche escuchando las sabias palabras de don Antonio Piñero. Él ha venido ahora a presentarnos su último libro, recién sacado al mercado, y a lo largo del programa vamos a ir desgranando esos momentos que forman parte, sin duda alguna, de la identidad de La Otra Mirada. Quiero deciros que independientemente de cómo vaya surgiendo esta temporada, vamos a seguir estando presentes y que os voy a llevar siempre directamente en mi propio corazón, pase lo que pase, con el ritmo y tono que La Otra Mirada pueda dar. Existe el romanticismo de la propia vida, despertar antes de que sea tarde, hacer de vuestra vida algo extraordinario. Esta noche Así comenzamos. Amigos, feliz 2015. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? El otro día dijiste que si un hombre te golpeaba, pondrías la otra mejilla. Y no me gustó. Solo un ángel lo haría, o un perro. No soy nada de eso. Soy libre y no le ofrezco mi otra mejilla a nadie. Los dos queremos lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Tú quieres la libertad de Israel? No. Yo quiero la libertad del alma. No. Eso es lo que no puedo aceptar. No entiendes lo que quiero decir. Primero libera el cuerpo, luego intenta liberar el espíritu. Los romanos son lo primero. No se construye una casa empezando por el tejado, sino por los cimientos. Los cimientos son el alma. Los cimientos son el cuerpo. Por ahí debes empezar. No, si no cambias antes el espíritu y varías lo que hay dentro, lo único que harás será sustituir a los romanos por otros y así nunca conseguirás nada. Aunque resultares victorioso, seguirías emponzoñado. Tienes que romper la cadena del mal. Esta noche abrimos un viejo pliego que nos lleva directamente a unas arenas del tiempo para viajar a través de 5 siglos en una novela que tiene como epicentro nada más y nada menos que ese gran hombre de la historia llamado Jesús de Nazaret. Cada vez que su nombre es pronunciado, seamos creyentes o no, algo de alguna manera se despierta en nuestro interior. Es como una especie de faro que se va quedando justo allí atrás. 2 milenios han pasado, pero que sigue despertando de alguna manera la curiosidad como poco y el asombro en todos nosotros. En mis manos tengo un libro especial, un libro que lleva por título El Trono Maldito. Está firmado por 2 hombres de altura, sin duda alguna. Me estoy refiriendo a José Luis Corral y el gran, gran Antonio Piñero, el cual tengo esta noche el placer de saludar desde la capital de España. Querido Antonio Piñero, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. ¿Qué hay? Buenas noches, saludos a todos. Y como tú sabes bien, Alejandro, encantado de estar aquí de nuevo. Qué gustazo, Antonio, es tenerte en esta clave de radio donde de alguna manera no paramos más que de aprender siempre de tu mano cada vez que hemos tenido el placer de tenerte a bordo del galeón. Antonio, El Trono Maldito es el fruto de la paciencia, de un trabajo que has sabido macerar con el tiempo, aguardar su momento, porque según me comentaba fuera de micrófono, es un trabajo que estuvo pacientemente esperando su momento de ver la luz durante ¿cuántos años, Antonio? Durante cerca de 14 años, porque lo escribía ya por el 96 o 97, a rebufo de la primera novela, que se llamaba La Puerta de Damasco, que lo publiqué en dos editoriales distintas con regular fortuna. Y bueno, más o menos, no sé, calculo, porque nunca me liquidaron derechos de autor, pero sé que se hicieron dos ediciones por una parte y otra tres, calculo 5,000 o 6,000 ejemplares o algo así. Y entonces se me ocurrió escribir la segunda parte, que es esta, El Trono Maldito, y lo escribí en un momento que estaba con gran agobio de otros trabajos. Y ocurrió que terminado me di cuenta que el relato que yo había hecho no era bueno. Así de claro. Tuve la suficiente visión introspectiva de decir, esto es más un relato que una novela, y cogí y lo metí en un cajón. Hasta que pasaron muchos años me encontré con José Luis Corral, que es colega mío, él es de medieval, pero ha hecho dos novelas ya sobre el mundo antiguo de esta época, y en total ha hecho 18 novelas más esta, 19 novelas históricas, eso es todo un veterano. Le conté lo que pasaba, le envié los 400 folios, él lo leyó rápidamente, me contestó y me dijo, mira, aquí hay un gran novelón. Y efectivamente, no, dime. Antonio, de alguna... Nos pusimos los dos a trabajar y ya está, dime. ¿De alguna manera piensas que el trabajo de José Luis no ha sido más que otra cosa que ponerle una... Permíteme, ¿no? Ese tono un poco de escenificación artística a un trabajo riguroso como el que siempre tú has realizado. Sí, el trabajo es riguroso, pero no quiero rebajar la tarea de José Luis, porque José Luis se leyó a todo Flavio José, fue a Suetón, aparte de Dion Casio, cosas que yo había leído hace ya, y en fin, que forman parte de mis atavíos o de mi atrezo como estudioso del siglo I, él se lo leyó y lo repensó, de tal manera que no se dedicó a eso solo. Es verdad que él, fiándose de mí, siguió punto por punto la novela, pero también allá había dio algún pequeño personaje, poca cosa, pero expandió puntos muy claves, como son ciertos desarrollos amorosos o desarrollos de intriga, o también incluso de novela, o por ejemplo, me parece fastuosa la interpretación que él hizo de la purificación, así llamada purificación del templo por parte de Jesús, o lo que yo había escrito de una manera mala, o por lo menos regular, en la danza de los siete velos de la joven Salomé, pues él lo hizo estupendamente. Y luego lo que quiero decir es que nos compenetramos a lo largo de 2 años también, que hoy debemos decir con toda honestidad que el 100% es de los dos, que ha sido una sonata escrita a cuatro manos y que nos hemos entendido también, que no hemos tenido la menor dificultad porque lo hemos hecho a distancia a través de internet, y que estamos dispuestos a hacer la tercera, pero que como es también de esta época de mía, ¿no?, del siglo I, pues él lo que le gustaría es que procediéramos de la misma manera, que yo encontrara el tiempo físico y tiempo psicológico, que es muy importante, para hacer esta tercera novela, y si puedo hacer 300 o 400 folios, genial, y luego entre los dos le damos forma de la misma manera. Porque no funciona cuando uno dice, tú haces un capítulo, tú haces otro y tal. A lo mejor en una novela actual funciona, pero en una novela de época e histórica muy rigurosa tiene que haber por lo menos un personaje que le pase como a mí, que lleva 30 o 40 años, como ya he dicho alguna vez, y creo que a ti te dije alguna vez, viviendo en el siglo I. Antonio, las cosas todas tienen su razón, sin duda alguna. Bajo mi punto de vista, el que se haya macerado de esa forma, ¿no?, y el que haya alcanzado ese grano de complicidad y madurez en un cajón, que haya tenido ese trabajo codo a codo, a cuatro manos, como tú bien dices, con José Luis Corral, tiene el fruto y el sentido de que ya nos estáis diciendo, hoy presentando precisamente El Trono Maldito, nos estáis diciendo que haya terceras partes. Leo textualmente. El Trono Maldito arranca en el año 4 a.C., a la muerte de Herodes I el Grande, el rey de Israel, y acaba como poco después con la muerte del emperador Calígula en el reinado del sucesor Claudio, mediado del siglo I. En ese momento empieza a consolidarse el cristianismo, una nueva religión fundada por los seguidores de Jesús de Nazaret. Antonio, algunas preguntas, ¿no?, en matices, ¿no? ¿Cómo interpretar hoy por hoy, con el paso de los siglos, a estos personajes? ¿Quién fue Herodes, por ejemplo, el primero, el grande? ¿Y cómo colocar y cómo entender, nada menos, que a Calígula? A sus sucesores, claro, ¿no? Evidentemente. Sí, la base de la novela, que repitamos, empieza con la muerte del héroe, digamos así, de la novela anterior, que es Herodes el Grande, pero tiene una sombra alargadísima en toda la novela, y de hecho el capítulo primero son sus funerales y las consecuencias de su funeral y de su entierro y todo eso. Pues este señor fue un rey que no era judío, su madre era árabe nabatea, su padre era idumeo, es decir, de Edom, la zona sur de Israel, que está ya más cerca del Negev, y que realmente siempre fue considerado con desprecio por los judíos antiguos porque eran sus acérrimos y cordiales enemigos, porque eran semitas igual que ellos, por eso se odiaban tanto. Pues resulta que ese rey, que fue maravilloso, y diría yo que el rey más grande que ha tenido Israel ha sido Herodes el Grande, en todos los tiempos, incluso más que David. Y eso lo dicen los mismos estudiosos judíos. Pero resulta que nunca conquistó el alma del pueblo. Y el pueblo entendió que era un rey cruel y que había engrandecido mucho a la nación, que había hecho grandes monumentos, que había reconstruido el templo de una manera fantástica, de tal manera que era una atracción para visitantes extranjeros, que había hecho ciudades nuevas y anfiteatros y teatros y cosas de estas. Pero eso para ellos, para los judíos fanáticos de la época, era nada, porque pensaban que este individuo lo que quería era hacerles, en el fondo, cambiar de cultura y religión. Es decir, quería greco-romanizarlos, o más bien romanizarlos, pues la cultura de Roma es también griega. Y resulta que los judíos no estaban por esa labor. Recordaban la revolución de los Macabeos, en donde contra un monarca de la dinastía Seleucida, es decir, sucesor de Alejandro Magno, pero que gobernaba en la zona de Siria, eran de lengua griega, por supuesto, y muchos de ellos macedonios, que gobernaban desde la zona de Siria hasta el actual Irak, casi, bueno, o por lo menos pongamos hasta el Indo. Pues resulta que nos encontramos con que los judíos a toda costa querían conservar su religión. Y ese es el tremendo trasfondo de la novela, la pelea de dos grandes culturas y de dos grandes religiones, el judaísmo por un lado y el grecorromano por el otro. Antonio, escuchando tus palabras, uno está haciendo una crónica de lo que es también la propia actualidad, una tierra condenada sin duda alguna al desequilibrio eterno. Solamente hay que mirar en ese fundido, ¿no?, al hombre de Galilea, a Jesús de Nazaret, de cómo fue su apresamiento y su calvario, teniendo en cuenta el momento y la sociedad política o social que le rodeaba. Estoy hablando con Antonio Piñero y tengo que tenerlo muy en cuenta, pero fíjate, por un lado la zona del imperio, por otro lado el propio bloque hegemónico de lo que era el Sanedrín, por otro lado el propio populus, ¿no?, el propio pueblo, también dividido en mil caras. Antonio, nada ha cambiado, parece, con el paso de los siglos, ¿no? O por lo menos poco. Es decir, aquí Israel sigue dividido, Israel sigue enfrentado como en tiempo de Herodes el Grande, y los sucesores de Herodes, que en el Nuevo Testamento, por desgracia, a uno de ellos le llaman solo Herodes, sin precisar, pero como muchos se llamaban Herodes, hay que poner el segundo nombre, pues Filipo o Antipas. Pues esa gente, sobre todo Antipas, tuvo también problemas con los árabes de al lado, y además le dieron una paliza monumental. Fue una derrota absolutamente seria. Y en eso no ha pasado el tiempo. Árabes y judíos se siguen odiando cordialmente, como decimos, porque tienen la misma cultura, la misma lengua, parte de las religiones igual, y sobre todo los mismos sentimientos hacia Dios, etcétera, de tal manera que en eso creo que has acertado plenamente. La historia se repite, pero lo malo es que, como decía Marx, ciertamente de vez en cuando se repite como una farsa sangrienta y no como debería ser, ennobleciéndose, porque no, vamos, ahora tenemos una pelea terrible. Ojo, que la gente no cae en la cuenta, pero si los árabes de la yihad islámica derrotaran a Israel, tenemos a la yihad en el Mediterráneo, y por lo tanto Italia, sur de Francia y España correrían un grave peligro. Aquello de la barba de tu vecino siempre se ha dicho de una manera histórica. Pero fíjate, Alejandro, que algo parecía, como tú has apuntado, algo parecía semejante en el Imperio Romano. Pero en vez de ser la yihad islámica, eran los partos. E Israel jugaba ahí un papel tremendo porque Israel defendía, digamos, el costado este, un reino tranquilo y fuerte, defendía el costado este del imperio, porque si los partos avanzaban, es decir, los de Persia, lo primero que hacían es comerse a Israel, y les daba tiempo a Roma para reorganizarse en el norte de Siria, en la actual Turquía, Asia Menor, incluso Egipto, y formar luego una barrera. Es decir, en eso exactamente igual que hoy. Y es muy importante para la novela, es muy importante para la historia de Jesús. Es que el pueblo de Israel, con el imperio encima y con los gobernantes, como la dinastía de Herodes, que lo gobernaba en favor del imperio romano, estaban tremendamente fastidiados y no tenían otro sentimiento que el de desear de una vez la liberación nacional, que Dios interviniera, que Dios eliminara a todos los enemigos, de tal modo que ese pequeño Israel se transformara como había sido el sueño, es increíble, un pueblo tan pequeño, que fuera el rey de la creación. Es decir, la nación, imagínate, en el siglo I la gente se cree que la tierra es plana, Israel se le imaginan en el centro, que fuera con la mano de Yahvé la nación más fuerte del mundo y que todas las de alrededor, en esa planicie con sus montañas, estuvieran diciendo, bueno, cualquiera ataca a este Israel protegido por el escudo de Yahvé, me cae otra tunda encima, ¿que para qué? Eso es lo que deseaban los judíos de la época, y realmente ese es el trasfondo del reino de Dios, que es el mensaje de Jesús de Nazaret. O sea, que conocer bien las circunstancias sociales y políticas, como tú también decías hace un momento, del Israel del siglo I, ayuda y muy mucho a comprender la figura de un personaje tan importante como es Jesús. ¿Qué estás haciendo? Dios no necesita un palacio, no necesita lujos ni sacrificios de animales, no necesita ciclos. ¿Esperabas que la gente pagara el impuesto con monedas romanas? Llevan imágenes de dioses falsos. ¿Quieres dioses paganos en el templo? Todas las monedas extranjeras deben canjearse por ciclos. Esa es la ley. Yo rechazo esa ley. Os traigo una nueva ley y una nueva esperanza. ¿Cuál? ¿Es que Dios ha cambiado la antigua ley? No. Pero Él cree que nuestros corazones están dispuestos a recibir algo más. ¿Y este caos es tu nueva ley? ¿Cómo puedes atreverte? ¿Cómo puedo atreverme? Porque yo soy el fin de la vieja ley y el principio de la nueva. Cuidado con lo que dices. Deberíamos irnos. Cuando digo yo, rabino, quiero decir Dios. Eso es blasfemar. Yo soy el santo de la blasfemia. No cometas errores. No he venido a traer la paz, he venido a traer una espada. Si continúas hablando así, te mataremos. ¿A mí? Escúchame. Este templo será destruido dentro de 3 días, reducido a escombros. No quedará de él piedra sobre piedra. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Un lenguaje encriptado, una y otra vez, siempre una metáfora que nos lleva a otra para entender una realidad superior. Yo me gustaría recordarle a los oyentes que, estamos en fecha, es el momento de hacer un buen regalo y Antonio Priñero nos lo ha puesto a todos muy fácil. El Trono Maldito es la novela que ya está en la calle, gracias a la editorial Planeta, firmado por Jesús Luis Corral y Antonio Priñero. Antonio, leo textualmente: los hechos que se narran están apoyados en una exhaustiva, como no podía ser de otra manera, viniendo de tu persona, exhaustiva investigación durante el cual Corral y Priñero han consultado obras de referencia escrita en la época, como La Guerra de los Judíos de Fabio Josefo, Historia Romana de Dion Casio, Carta a Plinio el Joven, Vida de los 12 Césares de Suetonio, Historia de Roma desde su fundación de Tito Livio. Es que no habéis dejado títere con cabeza. Antonio, siempre te digo lo mismo, ¿no? Cuando accedemos a tu novela, vamos a aprender en gran medida de ese trazo de la propia historia. ¿Estamos recurriendo también a un libro de historia? Sí, sí. sin duda alguna, es una novela, que duda cabe, para divertir y entretener a la gente, y es una novela histórica, es decir, que tiene un trasfondo del que nos hemos encargado dos personas que nos hemos dedicado toda la vida en la universidad a la historia, a la historia de los hechos y a la historia de las ideas. Entonces yo modestamente garantizaría, y aquí pongo yo delante, digamos, tú actuando como notario y dando fe, yo garantizaría la veracidad de toda la trama. Claro que hay ficción, porque la historia te presenta a los personajes, digamos, casi como un esqueleto. O si quieres, como he dicho en algún, como un soldadito o un individuo que en vez de ser de plomo, que ya son gorditos, pues es de simple alambre. Y tú tienes que ponerle la carne. Pero la carne que le pones es porque conoces muy bien, gracias a haber leído esos libros de fondo, Roma, Grecia, el Mediterráneo Oriental bajo la influencia de Roma en el siglo I y luego el Israel del siglo I. Si no llevas un montón de años estudiando eso a fondo, corres el grave riesgo como novelista de cometer unas burradas impresionantes y darle a los lectores pues una comida que en el fondo es ponzoña, venenosa, pero no en este caso. Es decir, garantizamos que no es así, que está escrita por profesionales de la historia y que intentan ser buenos literatos. Antonio, en ese sentido y en plena complicidad, ¿no? A ti te escuece mucho cuando tú ves, ¿no?, en el lenguaje cinematográfico cómo algunas veces se meten pata, bueno, de carácter monumental a la hora de posicionar en escena tú, porque claro, alguien con una autoridad mundial como tú, cuando ve la gran pata y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que me estén contando esto, ¿no? ¿Cómo lo entiendes? Yo, Claudio. Bueno, pues este Robert Grace era licenciado en clásica, si no me equivoco, había estado estudiando toda su vida historia de Roma. Es decir, y otro lo más, como Feuchtwanger, judío, el que historió la guerra judía. Pues vaya que no había estudiado, era un experto en Josefo, en Flavio Josefo, se lo sabía de memoria, en griego casi. O sea que era un hombre que se había metido totalmente dentro de la historia. Entonces hay que montar dos caballos a la vez. Tienes que tener la suerte, entre comillas, de llevar mucho tiempo estudiando la época que novelizas, que transformas en novela, y al mismo tiempo, pues hombre, tienes que tener alguna cualidad literaria para hacer, y esto, en esto yo me apoyo mucho en José Luis, en su magna experiencia, tienes que tener la cualidad literaria de hacer una narración que no aburra a la gente, que sea atractiva, como decía una señora. Oiga, sí, yo estoy enfadado con usted, me dijo una señora cuando estaba presentando la obra en Zaragoza. ¿Y eso por qué, Antonio? ¿Por qué estaba enfadada la señora? Se estaba enfadada conmigo, yo debí de poner una cara que enseguida sonrió la señora y me dice, ¿por qué me está usted quitando el sueño? Porque yo leo despacito, pero por la noche, y entonces ya es tarde, y es la una, y digo, una página más. Que no puedo, una página más. Bueno, una página más. Uy, qué hora es, una página más. Y si me dan las 3 de la mañana, usted es culpable de que yo no duerma. Y se rió. Antonio, una pregunta muy clara. Mira, todos tenemos una referencia literaria, la cual fue, bueno, un bestseller a nivel mundial, el cual yo, evidentemente con sus matices, estamos hablando de Dan Brown y su novela, sí, El Código de Vinci, ¿no? En el que quiso adaptar de una manera, evidentemente, con su licencia literaria, bueno, pues el nacimiento del propio cristianismo, ¿no? El concilio de Nicea. Sí. Antonio, es mentira todo. Ahí es donde yo quiero yo llegar, ¿no? Sí, o sea, tú, pero vamos, ya es que me ha salido espontáneo. Pero es que esa es la reacción que quizá todos estamos esperando por parte de alguien que tan versado como tú, ¿no? En ese sentido, Antonio, el nacimiento del propio cristianismo fue una adaptación al guión, fue una medida desesperada en un momento histórico difícil, sin duda alguna, en su momento. El concepto de la propia divinidad llega tardía, pronto, improvisado. Antonio, ¿cómo entenderlo? Nada de eso. Puedo garantizar, y creo que todos mis colegas están de acuerdo y se han escrito ya múltiples libros, que la fantasía literaria de Dan Brown ahí le ha llevado simplemente al dolarismo, es decir, a construir una historia, un poco enfocada también en contra de la Iglesia Católica sobre todo, y su historia de persecución de las mentes y de inquisición, en el fondo, no solo la española, sino de la Iglesia Católica en general, a montar una historia que pinta unos orígenes del cristianismo que son verdaderamente absurdos, te lo puedo decir. Debemos decir a los oyentes nuestros de esta noche que el cristianismo, lo primero, nace después de la muerte de Jesús. El cristianismo es un fenómeno después de la muerte de Jesús y que se va formando, por una parte, con relativa rapidez en cuanto a cómo se ve la figura de Jesús después de la muerte, cómo se reinterpreta, cómo se repiensa esa figura a la luz del estudio de la Biblia que entonces tenían, que era la Biblia hebrea, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo, la formación de los dogmas, tal como lo tenemos hoy, es algo que dura siglos. O sea, en contra de lo que dice Dan Brown y todo eso, que en el año 325, bajo la égida de Constantino y en el gobierno de Nicea, allí se reescribieron más o menos los evangelios, o incluso se creó el Nuevo Testamento, incluso se decretó la divinidad de Jesús para contraponerla a la del dios pagano, el Sol Invictus. Todo eso es un cuento chino. Si es que realmente el cristianismo, que ya tenía una serie de ideas claras desde el principio, pero llegar a conformarse más o menos como lo tenemos hoy, con ese castillo imponente de dogmas trabados unos con otros, tardó 5 siglos. Fíjate lo que te estoy diciendo, 5 siglos. Y por eso tú decías antes 5 siglos con una cierta ironía, porque aquí se ponen los fundamentos de 5 siglos de historia del cristianismo. Hay otra figura muy desvirtuada, que es la clave de Bóveda, en la que muchas veces, en ese disparate, ¿no?, consecutivo, que de acuerdo que como posición novelesca está muy bien. Yo puedo decir que los romanos iban en moto, pero es que no la iban. Si yo quiero escribir una novela y me quiero tomar esa licencia, de acuerdo. El problema es cómo se adaptan, ¿no?, esas múltiples realidades frente a la realidad de un día a día y en el que se puede virtuar todo. Por ejemplo, la figura de Magdalena. Tú fíjate cómo también la pone en clave de divinidad también. Bueno, es verdaderamente absurdo. Vamos, si no es si oyeran los judíos. Eso es lo que sé. Vamos, para los judíos la novela de Dan Brown es uno de los disparates más grandes del mundo y desconoce, dicen, absolutamente todo. Yo creo que no lo desconoce, sino que con mucha astucia lo da vuelta simplemente por afán literario y comercial. Pero bueno, de facto da la impresión de desconocer absolutamente todo. Y volviendo a lo que tú dices de María Magdalena, ya he repetido muchas veces que de María Magdalena, hasta el momento en que Jesús está muriendo en la cruz, es decir, durante toda la vida pública del Maestro, no tenemos una noticia que creemos relativamente fidedigna que 2 pequeños versículos del capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, es decir, 3 líneas y media. 3 líneas y media en la que dice que María Magdalena era una dama adinerada, que con otras 2 damas adineradas, Salomé y Juana, mujer de un administrador de Herodes Antipas, y con otras mujeres, seguían al grupo de Jesús desde Galilea allá donde iban y le servían con su dinero, nada más. Y luego añade que María Magdalena era famosa porque Jesús había arrojado de ella 7 demonios, que no sabemos qué significa. Es decir, que intuimos solamente que probablemente había arrojado de ella una enfermedad súper mala, porque el endemoniado estaba unido normalmente a una enfermedad física. Entonces, arrojar de una persona 7 demonios quiere decir que tenía una enfermedad, por ejemplo, una grave epilepsia o alguna de esas cosas. Entonces, realmente, con esos mimbres de una mujer que está ahí en un grupo de mujeres y con un Jesús que está, digamos, enfebrecido con sus discípulos, corriendo de un lado a otro, a veces perseguido por la policía, ya sea de Poncio Pilato, sobre todo la policía de Herodes Antipas, que se tiene que esconder a veces en la montaña en las montañas de Efraín. Es decir, que desaparece, porque es que si no le cortan el cuello a la primera, ya me dirás tú qué vida amorosa hay. No hay ninguna. Porque era un grupo de gente que iba de pueblo en pueblo y que además las mujeres no estaban con ellos todo el rato, ni mucho menos. Además, En todo caso, ciertamente también he dicho, la posición de María Magdalena, visto desde los romanos y de los griegos que contemplaran como ese grupo de judíos enfebrecidos, lo repito, por predicar la inmediata venida del reino de Dios, que les ayudaban en todo, les hacían la comida, les lavaban la ropa y todo eso, en todo caso no pensarían que eran sus mujeres, mucho menos, sino sirvientas, y sirvientas para todo, en el sentido que lo entiendan nuestros oyentes como quieran. Eso es lo que pensarían los griegos y romanos. Es decir, que no tienen nada que ver con toda la fantasía de una María Magdalena de sangre real, Jesús de sangre real, un matrimonio a última hora, un embarazo de María Magdalena. Bueno, es una locura de tal calibre que no existe un documento antiguo fehaciente, ni uno, ni medio, ni un cuarto de nada, en el que podamos apoyar esas ideas. Eso es un invento que empieza a forjarse a finales del siglo XIX y tiene su plenitud en el siglo XX. Nada, aunque naturalmente coge historias ya de Chrétien de Troyes del siglo XI, que resume el ciclo artúrico en el que la sangre real de Jesús tiene su importancia con el Santo Grial. Santo Grial es sangre real, y que luego la invención más tarde, sobre todo de Da Vinci, consiste en decir que Santo Grial es el útero, el vientre de María Magdalena, en donde se gesta la descendencia de Jesús. Bueno, es una locura, será fantástico como novela, pero es una locura histórica imposible de digerir. Vamos, se pone uno enfermo desde el punto de vista del historiador. Noche de radio, noche de investigación y noche de altura, sin duda alguna, la que estamos viviendo con la compañía y la complicidad del catedrático don Antonio Piñero. Antonio, es un auténtico lujo para el oído, para los sentidos, el escucharte, ¿no? Diciendo lo que es trigo, lo que es paja en este terreno, y lo fácil, ¿no?, con la que muchas veces esa licencia literaria que se nos ha vendido, pues ha hecho eso, la magia de hacer caja y de hacer muchos dólares contándonos una historia que es sin duda alguna un auténtico disparate. Para ello os recomendamos una buena lectura, un buen libro, un libro de referencia, el cual está de la mano de cualquiera de nosotros, El trono maldito, de José Luis Corral y Antonio Piñero. Una auténtica exquisitez, un auténtico recorrido bien calibrado a través de 5 siglos de historia, donde vamos a aprender todos los pormenores y vamos a respirar el ambiente, evidentemente, del peso y el ambiente de la propia historia. Antonio, ¿Me permites una pequeña precisión? Sí. La novela son 5 décadas, pero con impacto en 5 siglos. De tal modo que no, la novela solo recorre propiamente 5 décadas, que es del, digamos, el nacimiento de Jesús hasta después de su muerte, con sus primeros seguidores, pero hemos dicho que está bien lo de las décadas, porque es el impacto del origen del cristianismo, que luego tarda más o menos 5 siglos. Pero vamos, si me permites, lo que yo diría que no sé si los lectores van a pensar que se encuentran en El trono maldito con un libro solo de historia. No, es una novela auténtica, ¿no? Y tú, que la has leído, ¿no?, pues puedes decir que tiene el placer de una novela, que tiene sus intrigas, las pasiones entre las violencias, el sexo, el impulso de las mujeres para gobernar la vida de los personajes. Es decir, es la trama de una familia, que es una familia real, en el Mediterráneo Oriental, en los 50 primeros años del siglo I, que se mueve exactamente con la, digamos, por una parte, la destreza de un felino, pero la ferocidad de un felino que cae sobre su víctima. Es una novela de aventuras, pero en medio de esas aventuras resulta que hay 2 personajes que nos interesan vivamente, que son Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Caí en nada, ¿eh? Y lo que amplifica, evidentemente, lo que no vamos a descubrir ahora mismo, para no desvelar ningún secreto, es lo que van a encontrar precisamente en esa línea de argumentación que había establecido en El trono maldito. Antonio, una última pregunta esta noche, querido amigo. Una pregunta un poco rara. Mira, si te pudiéramos subir a una máquina del tiempo, ya como lo hacía un poco nuestro amigo JJ Benítez, ¿en qué momento de la historia te gustaría aterrizar, dónde y cuándo, y para poder decir, ah, esto fue de esta manera? ¿Cuál sería el momento de Antonio? Sí, sin duda alguna, en donde yo he pretendido vivir, que es en el siglo I y en el Mediterráneo oriental, y me encantaría vivir pues durante todo el siglo I y como mínimo durante todo el siglo II y sobrevolar toda esa zona del Mediterráneo oriental que va desde Egipto, Israel, Palestina, digamos, Siria y Chipre y el sur de la actual Turquía, hasta, digamos, Éfeso o por ahí, la ciudad de Éfeso. Y, o si quieres también, para ampliarlo, pues hasta Corinto y toda esa zona. Eso sería fantástico. Pero sí que le diría a los oyentes nuestros de esta noche, Alejandro, es que aunque nos gustara trasladarnos con la máquina del tiempo allí, a esa época, y a mí en concreto al siglo I, tenemos que tener en cuenta que no nos gustaría vivir allí, rápidamente huiríamos. Es una época de una crueldad, de una dureza de vida, de unas ciudades tan terriblemente apaleadas por la peste, la suciedad y la pobreza de la mayoría. Tú sabes que la gente sabía, aun con los ojos cerrados, que se acercaban a una ciudad por la peste horrible, de la falta de alcantarillado malo, de los vertidos. Por ejemplo, en Antioquía, que sale en la novela, era la tercera ciudad del imperio, pues allí, en las murallas, pues a lo mejor se juntaban 80 o 90 mil personas que defecaban por las calles, que el riachuelo que iba por dentro era pura porquería. Decían los viajeros que desde lejos olían la peste de la ciudad. O sea que solo eso. O tú te imaginas, por ejemplo, vivir en una casa de vecinos de 4 o 5 pisos de madera, que en la parte de arriba eran cuchitriles espantosos y que se subarrendaban, es decir, que cuanto más subían, más pobre era, y que la gente se apelotonaba arriba y que de repente ¡bomba!, caía la casa. Es que caía una casa, 2, 3 casas al día. Incendios, pelea. Es decir, vivimos mucho mejor en este siglo. Lo único que ocurre es que las películas de romanos nos han presentado la vida de los ricos y esas casas maravillosas con peristilo y el impluvium, esa especie de piscina en el centro, y en fin. Hay alguno que nos han vendido hasta prácticamente con gomina, Antonio, con buena cara, lustroso y sin ningún problema. Pero es terrible. ¿Tú sabes, Alejandro, cuánto hubiéramos vivido tú y yo, varones que probablemente hubiéramos sido esclavos? ¿Cuánto crees tú que habríamos vivido de media? Yo, sin duda, esclavo seguro, Antonio. En eso has plegado bien. No lo sé. La esperanza de vida supongo que sería muy corta, sí, ¿no? ¿Cuánto crees tú? Pues mira, me pone en una evidencia. A ver, pues si la esperanza de vida pudiera estar en un tope máximo por el entorce, no sé, vamos a poner un hombre con 40 y algo de años, sería un anciano, pues que hubiera rondado entre los 35 años, quizá, Antonio. Qué exactitud casi. La esperanza de media rondaba entre los 38 y 39. Bueno, fíjate. Para un varón normal. Bueno, pues. Te has acertado mucho. Bueno, he acertado, ¿no? Leyendo precisamente novelas como la tuya, El trono maldito, uno aprende y mucho. O sea, oído cocina, ¿eh? Oído cocina. Bueno, pues sí, efectivamente. Yo creo que se aprende divirtiéndose, pues con esta novela que, al fin y al cabo, como digo, es una novela. Y está escrita para divertir. Bueno, pues Antonio, yo solamente puedo decirte esta noche para cerrar que es para nosotros un placer enorme. ¿Cuánto nos gusta aprender de tu mano, Antonio? Lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, con ese detalle, ¿no? De la forma en la que se intuía la cercanía de una ciudad, de cómo vivían y cómo entender, ¿no? Quitando el resto de las veladuras que se nos han querido vender como típicos tópicos a lo largo de la historia en su formato, para llegar precisamente a la autenticidad de una instantánea que tú, con tu estudio, has sabido trasladar. Antonio, te deseamos toda la suerte del mundo. Hacemos extensible, evidentemente, esta enhorabuena a tu compañero José Luis Corral por esa exquisitez a través del trono maldito, que ya te emplazamos para animarte ya o sí a que esa tercera entrega se convierta en una realidad, porque un hombre como tú, ¿no?, de la perseverancia, el trabajo, trabajo, trabajo, y con ese gusto y con esa excelencia con la que sabe firmar tu trabajo, nos delita. Vamos a ver. Dios te oiga, porque ahora mismo tengo un trabajo asombroso. ya soy emérito, como dice la gente por la calle, jubilata, pero os pregunto, ¿qué es la jubilación? Si yo estoy trabajando más todavía, es imposible, mañana, tarde y noche, y sábados y domingos. Primero tenemos que terminar, tengo que terminar un par de tres obras que son muy, muy fundamentales, terminar la serie de los apócrifos del Antiguo Testamento en su volumen séptimo con todos los índices y todo esto, gracias a mi ayuda de mi amigo Gonzalo del Cerro, entre los dos lo haremos. Hay que terminar el cuarto volumen de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles. ¿A que no sabías, Alejandro, que hay 21 Hechos Apócrifos? No uno solo, sino uno más 21, que los hemos editado todos. Y ahora hay que hacer el cuarto volumen. Mira que hay tejido por cortar ahí en ese sentido, ¿no, Antonio? Porque solamente emplazarte para hablar en ese sentido de lo que es la versión apócrifa. ¿Tardaré? Tú dirás. No, que tardaré yo creo que 3 años o algo así en terminar todas las cosas que tengo que hacer, o más, para ponerme a hacer la tercera novela. Bueno, pues, en fin, ya veremos. Pero bueno, gente como tú, que es la que queremos sin duda alguna en el tejido de nuestra sociedad, precisamente para demostrarnos que la perseverancia, el trabajo y bueno, el esfuerzo tienen su recompensa. Por eso eres quien eres y por eso te admiramos como te admiramos, Antonio. Como alguien con una semblanza personal perfecta y, por supuesto, una proyección internacional de cátedra. Querido Antonio Piñero, catedrático, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche a estos micrófonos. Te deseamos que pase una feliz fiesta y un fuerte abrazo esta noche de parte de todos los amigos de La Otra Mirada. Bueno, pues igualmente para todos, un fuerte abrazo para todos, y repito que yo estoy encantado de estar aquí y que Alejandro sabe que me tiene una llamadita y corro a ponerme al teléfono. Un fuerte abrazo, Antonio. Un fuerte abrazo para todos. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Continuamos esta noche a bordo de nuestro particular y hermoso galeón de las ondas de la radio, en una madrugada sinceramente especial como esta, día 2 de enero, en este recién inaugurado año 2015, en el que en este momento debo de ser sincero que uno siente amplificadas emociones, al ver quizás lo rápido que pasa el tiempo y de la manera en la que año tras año ha ido evolucionando y cobrando esa madurez como identidad de programa, esta aventura que nació justo precisamente en el yunque de una promesa, en unos días difíciles en mi vida donde quisimos de alguna manera poner ese galeón no solamente en las ondas de la radio, sino intentar cobrar una promesa de identidad, ser, como antes os decía, un contador de historias de este mundo loco el cual nos ha tocado vivir. Han sido muchos momentos especiales los que hemos vivido a lo largo de estos años, innombrables, pero muchos de ellos han marcado de una manera certera la identidad del sino que somos como programa en La Otra Mirada. Por supuesto, han dejado profunda e indeleble huella en uno mismo, haciendo cambiar para siempre la forma en la que uno entiende la propia vida, con otra mirada, hoy más que nunca. En este momento de la noche creo más que nunca oportuno recordar una de ellas. Una historia que empezó a sonar en mis oídos hace muchos años, precisamente de la voz de mi padre. Él me contaba cómo en un país lejano, en 1972, un avión se estrellaba en una cordillera nevada, empezando así una tragedia que se dibujaría y se contaría durante muchísimos años. Años más tarde también llegó ese prodigio de película llamada Milagro los Andes viven, y todos pudimos contemplar esa agonía en la gran pantalla de aquellos hombres y mujeres que tuvieron que soportar un infierno en los Andes, teniendo que hacer cosas que esta noche quizás no viene ni siquiera al cuento. Pero lo más bonito que esta noche puedo contaros no es en sí mismo lo que ocurrió en aquellas cimas, sino cómo la radio me hizo vivir algo que años atrás hubiera pensado que era absolutamente imposible. ¿Qué le hubiera podido contar a aquel niño que escuchaba aquella historia boquiabierto con su crudeza? ¿Qué le hubiera podido decir a aquel adolescente precisamente viendo aquella película en el cine? Que algún día, a través de un lenguaje de radio, él tendría que contar no solamente a la historia, sino contactar precisamente con uno de los grandes protagonistas que hicieron posible la salvación de sus compañeros. La labor de redacción no fue fácil, pero el milagro se hizo posible. A través del hilo telefónico teníamos el placer aquella madrugada de hacer posible el prodigio de que Nando Parrado estuviese con nosotros en directo en La Otra Mirada. Nando, junto con Roberto Canessa, hicieron el prodigio de caminar, entregándose directamente a las fauces de lo imposible, de la propia muerte, para intentar no solamente conseguir su salvación, sino también la de sus compañeros. Un milagro de los Andes que se convertiría también de alguna manera en una huella y en un propio milagro de la historia de ese programa. Un momento de altura que sonaba de esta forma. Hay personas que dignifican el valor humano, el coraje en su plena esencia. Personas que forman parte de una historia que al paso de los años parece ser cada vez más sorprendente. Un coraje que han empleado en sus vidas también para ayudar a los demás. Amigos, hoy tengo el inmenso honor de saludar a una de ellas. Desde Uruguay establecemos conexión telefónica y quiero saludar

el dolor, la muerte, todas esas cosas son parte de la vida. Y no tengo una respuesta. Yo creo que hay que enfrentar cada día. Y si alguien recuerda nuestra historia, que es absolutamente inhumano lo que pasamos, absolutamente impensable que alguien pudiera sobrevivir eso, pueda bucear dentro de su propio cuerpo, de su propia mente, y buscar su propio milagro, ¿no? Pero tragedias va a haber siempre. Y la gente dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo digo, ¿por qué no? O sea, todo el mundo que tiene una vida feliz, que no le ha pasado nada, piensa que ojalá le pasen las cosas malas a los demás, y esos demás piensan que le pase a los otros. Entonces, no nos podemos escapar de lo feo de la vida a veces, porque existe. Claro. Entonces tenemos que apretar los dientes, darle para adelante, y yo siempre digo, nunca mirar hacia atrás. Si yo miro hacia atrás lo que pasó en mi vida, lo único que voy a lograr es un dolor terrible en el cuello, ¿no? Claro. Entonces, miro hacia adelante, atrás ya pasó. Ayer ya fue un día que pasó. Vivo mi presente con total plenitud y espero lo que me traiga el futuro, ¿no? No con ansiedad ni con nada, pero el pasado ya fue, ¿no? Nando, a eso lo llamamos positivismo en estado puro. Dos cuestiones antes de agradecerle su tiempo esta noche. ¿Cómo le gustaría que le recordasen en el futuro? Yo sí. Mis hijas me recuerdan, y algún día mis nietos son mi familia. Yo qué sé, digo, fue un buen tipo, ¿no? Fue un tipo que hizo lo que quiso, fue generoso. Tal vez alguna historia para poder contarle a mis nietos, ¿no? Algún día digan, bueno, esto lo hizo tu abuelito. Algo así, nada. Un buen sentido. Demasiado importante, porque como usted me decía al principio, decía, qué coraje tuvo, yo digo, fue miedo, ¿eh? Entonces, el miedo visto de afuera a veces parece coraje, y es así, pero nosotros fuimos influenciados muchas veces por el miedo, de decir, bueno, me tengo que tirar a hacer esto porque si no estoy muerto, y teníamos un miedo absoluto, ¿no? La otra mirada. Tú eres parte de la radio. Conecta con nosotros. Es muy fácil. Entra en nuestra web www.ochavada.com. Hay un panel en blanco para que escribas tu mensaje. Es fácil y gratuito. Participa y sé protagonista en la noche. Esta noche, como lujo para la radio, Nando Parrado nos acompaña en este especial de La Otra Mirada. Nando Parrado, en 1972, trabajaba junto a su padre vendiendo tuercas y tornillos. Era estudiante de ingeniería mecánica y estaba graduado en el Estela Maris. Jugaba de segunda línea para el club Old Christians. En el avión lo acompañaban su hermana y su madre. Ambas murieron. En los Andes cumplió los 21 años. Fue quien, junto a Roberto Canessa, cruzó los Andes y salvó a sus compañeros. En la actualidad, es empresario, productor de televisión. Todos los domingos conduce un programa de automovilismo para la televisión uruguaya. Varias veces al año da conferencias a grandes empresas sobre toma de decisiones y liderazgo. Está casado y tiene dos hijas, Verónica y María Cecilia. Le puedo decir, Nando, que la historia, tal cual se nos ha contado, lo que ustedes vivieron, es algo que supera cualquier imaginación. Hicieron, y su propio lenguaje ya establece una línea de lucha frente a la propia adversidad. Querido Nando, ¿cuándo una conferencia en España? En España tengo el placer de tener mis dos hijas que viven en Barcelona en este momento. una de ellas es casada y su marido está haciendo una maestría en el IES en Barcelona, y la otra está haciendo un curso también de marketing en Barcelona, o sea que me encanta viajar para visitarlas. Y además hay una organización que se llama Lo que además importa, que hace convenciones y eventos para jóvenes en España, y creo que ahora a finales de abril voy a ir a Zaragoza y alguna otra ciudad de España para hablar para muchos jóvenes, y es algo que me gusta mucho, ¿no? Bueno, pues tomamos buena nota de ese mensaje, de su próxima visita aquí en España. Y solamente me puedo decirle que ha sido un honor, un auténtico honor conversar con usted. Le prometo, Nando, no olvidar jamás este momento mágico que hemos compartido en esta noche de radio. Hasta siempre que quiera usted, amigo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Para mí ha sido un honor. Le mando, como decía al principio, un abrazo a todos los españoles, todos los andaluces, y ojalá podamos encontrarnos personalmente en un futuro cercano, así lo deseo, y bueno, estoy a sus órdenes. Será un placer para mí, querido Nando. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, chao, chao. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Bueno, pues ahí quedan esos audios que son una luz que esta noche encendemos en mitad de la oscuridad y que son un canto, sin duda alguna, a la superación del espíritu humano frente a las adversidades de la vida. Al escucharlos me di cuenta de lo mucho, pero que mucho que ha llovido desde entonces, y de los nervios que había acumulado aquella noche en aquel estudio, evidentemente por intentar estar no solamente a la altura de nuestro invitado, sino también saber contar de la manera más digna posible todo lo que habían vivido en aquellas cumbres del mundo. La historia de la radio también tiene su letra pequeña. Muchos de los asuntos que han aparecido y que hemos contado en el programa han aparecido por ese extraño mecanismo llamado de la casualidad, en la cual precisamente no creemos, pero que aún al día de hoy nos sorprende. Una de aquellas noches inolvidables fue cuando me marché a la ciudad de Granada, cuando en el guión no estaba precisamente lo que iba a ocurrir. Yo iba a atender a unos amigos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. El lenguaje de ciencia, como bien sabéis, forma parte común del diálogo de nuestro programa, pero aquella noche el destino tenía preparado unos postres muy singulares para este programa. Terminada la ponencia que ellos hacían, uno de mis compañeros y amigos me dijo: Alejandro, mira, guarda las grabadoras y te vienes con nosotros porque vamos a tomar una cerveza. Y va a venir, por cierto, el gran hispanista Ian Gibson. Claro, mi grito fue atronador. Todo el mundo se me quedó mirando diciendo, por supuesto, por dos motivos. Tomar cerveza es el alter ego de cualquier español que se precie. Y en segundo lugar, hacerlo nada más y nada menos que con el gran hispanista Ian Gibson era un valor añadido. Ian Gibson es un tipo muy singular, el cual es enemigo absoluto de las entrevistas radiofónicas, puedo asegurarlo, pero sobre todo es una gran persona. Me encontré con un hombre normal, pero un hombre muy especial por la labor de investigación que ha realizado a lo largo de su vida. Lo digo porque el misterio que encierra los últimos días y la muerte de Federico García Lorca han sido muchas veces objeto de nuestro propio programa. Recuerdo aquella noche en la que pudimos entrevistar, entre otros muchos, a Luis Avial, una vez que había hecho el estudio con el georradar, precisamente tanto en Alfacar como en las fosas de Biznar, un asunto que sigue precisamente siendo un misterio. Y así se produjo el milagro. En aquel bar, tomando aquella cerveza, mi amigo Ian Gibson y yo nos sentamos en una mesa, le pedí por favor encarecidamente que atendiera nuestro micrófono, lo encendí y me tomé una cerveza con un hombre singular, sin duda alguna, un momento especial que sonaba de esta forma. Pass nach me. Este es el diario de un guiri que empezó un largo camino hace muchísimos años, sí, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda tras, sí, los pasos de un gran poeta. Sí, claro, y esto fue por el amor, ¿sabes? Estos milagros que pueden ocurrir con la literatura, ¿no? Que te enamoras de un poeta, que llega a tu vida en un momento crítico para ti, estás buscando algo y tienes la suerte de encontrar un escritor o un profesor o un poeta. En mi caso, yo creo que yo buscaba algo, mi vida, ¿no? Un camino, y de repente, no sabes si por azar, por destino, no sabes, pero tropecé, para volver a tu palabra, tropecé con la obra, no, con la obra no, con el romancero gitano de Lorca. Yo no sabía el idioma, pero me dieron a leer el romancero gitano. Yo empecé con el primer romance, el romance de la luna a luna, que me habló a mí de una manera tremenda, porque yo era irlandés, nací en Dublín, y Irlanda tiene una literatura muy ligada a la tierra, ¿no? Como la de la literatura de Lorca a la tierra de Andalucía, la tierra milenaria. También Irlanda es milenaria y tiene una gran tradición poética, ¿no? Y había algo que a mí me ayudó a captar o intuir. Y empezó allí, y luego, claro, la carrera universitaria, la tesis doctoral, todo eso. Lorca tenía para mí todo. La temática de la obra, que yo sintonizo con la temática, porque yo me siento también un poco marginado, por razones que no hace falta que explique aquí. Bien. Aunque soy capaz de explicar todo, no tengo, claro, ningún temor a explicar nada. Pero esta identificación con los que sufren, con los perseguidos, que yo lo dije, Granada, los judíos expulsados, lo que pasó aquí fue horrible, ¿no? Y él, claro, es granadino, y él dijo que yo creo que el ser de Granada me inclina a la simpática comprensión de los perseguidos. Y claro, todos sus personajes son personas que no pueden vivir su vida. Yo sé mucho de eso, de dónde vengo, de mi familia, de mi hermano gay, que yo no lo soy, pero he vivido en una familia, toda la temática. Irlanda hoy es diferente, pero un país muy reprimido, ¿no? Sexualmente, con monjas y curas por todos lados, más en metro cuadrado que en ningún sitio de la tierra, ¿no? Todo eso lo he vivido yo. Y yo encontré en Lorca una liberación para mí. Y su lenguaje, sus metáforas, brillante, ¿no? Una luz universal. ¿Sabes, Ian? Hay una cosa que me llama mucho la atención. Tu vida, al igual que tu trabajo, es una metáfora del propio lugar donde tú apuntas, esos dos lugares. Entre, sí, Biznar y Alfacar, sí, decían, sí, que mataron a un ruiseñor, sí, que quería cantar. Ese, claro, es el dicho. Sí. ¿Sabes una cosa? Me dijeron en Biznar sobre la avenida de los mártires, que, sí, es ese largo camino, sí, sí, sí, que une esos, hombre, dos, lo conozco muchísimo. Esos dos lugares. Ian, la posición parece ser el nexo, esa, digamos, una especie de obsesión, por decirlo de alguna manera, para mucha gente a la hora de encontrar el cuerpo de García Lorca. Aunque al final hay una leyenda que a mí me sobrecogió en ese lugar tremendo que se llama Las Fosas, que tú tantos conoces, sí, donde justo en sí, mitad del camino, sí, entre Biznar y Alfacar, claro, cuando dicen Lorca eran todos. Sí, sí, sí, claro que eran todos, por él simbolizan mejor que nadie los desaparecidos de la guerra, ¿no? Los fusilados de la guerra. Es un hombre cuya obra gira en torno al amor al prójimo, ¿no? Él es algo misionero, Lorca es revolucionario, ojo. Él quiere que viene una familia acomodada, pero está siempre con los pobres, desde los primeros escritos hasta la casa de Bernarda Alba. Y solo son 20 años, él creó su obra en 20 años. Lo matan con 38 y empezó con 18 más o menos. Es que son pocos años para crear una obra. Un genio a todas luces. Sí, sí, sí, claro. ¿No? Como Keats o como Shelley, que murieron muy jóvenes, más jóvenes que él. Hicieron su obra, ¿no? Los genios son genios. Desde el nacimiento, ¿no? Ian, ¿te das cuenta que de alguna manera García Lorca sigue representando una especie de barrera de dos mundos, dividido, sí, claramente, sí, entre la derecha y la izquierda? El, sí, lenguaje político que, sí, hay detrás, sí, sí, de todo. Sí, sí, sí, claro, es eso. Sí, sí. Y yo lo dije en la presentación, que uno de los, bueno, el máximo problema de este país es que tiene una derecha que es incapaz de afrontar la realidad de lo que pasó aquí bajo la dictadura. ¿Sabes una dictadura de 40 años. Evidentemente, sabes que en esa doble bicefalia hay gente que alaba y al mismo tiempo critica tu trabajo, por decir una cosa, sí, u otra. Sí, sí. Bueno, yo reconozco que yo suscito reacciones fuertes. Es evidente, porque claro, los otros hispanistas no viven aquí, no tienen la nacionalidad, A mí me han llegado a decir, tú nunca serás español, pero yo no pretendo. Es decir, yo tengo la nacionalidad española, por elección. No nací español, no seré nunca español como ellos, porque no nací aquí, ¿comprende? Pero tengo derecho a decir lo que digo. Por supuesto. Oye, Ian, yo me acordé mucho de ti, de tus palabras, un buen día en Biznar, cuando prácticamente medio hurtadillas pude colarme con un amigo en el famoso Palacio del Cuzco. Bueno. Donde allí se tomaron, desgraciadamente, sí, muchas de las decisiones que marcaron la propia historia. Sí. Esa es una de las cosas que me llamaron la atención. Las pinturas, sí, quijotescas que hay en el Palacio del Cuzco, sí, sí, que representarían de alguna manera otro celebridísimo nombre como fue Miguel de Cervantes. Fíjate qué paradoja tan rara, sí, sí, sí, como que parece que las letras en España han tenido como nexo común ese lugar. Sí, sí, es verdad. Además es un sitio maravilloso. El palacio que tú has mencionado, ¿no? En Biznar es un palacio de un arzobispo que volvió de América y hizo allí su palacio, ¿no? No sé de dónde sacó los cuartos para hacerlo. Yo no sé si eran dinero sustraídos o si él tenía dinero propio. Pero ahí hizo las pinturas del Quijote. Claro, las pinturas del Quijote. Qué pena de país, a raíz de lo que tú has dicho. Qué pena de país que no se puede poner de acuerdo con esta terrible derecha. Yo no quiero ese maniqueo, ojo. Yo quiero una derecha normal. Tiene que haber una derecha. Porque si yo creo en el sistema de pesos y contrapesos democráticos. Yo no quiero que nadie tenga todo el poder. Hace falta un sistema de control, ¿no? Yo quiero una derecha, hombre, una derecha moderada. Puede haber una derecha ultra en otro partido, pero no dentro del Partido Popular. Me parece un error esto. Y tener una derecha tan dura, tan inmisericorde, es que me parece una tragedia para para ellos también, ¿eh? Ojo, porque ganarían mucho en autorrespeto y el respeto de los demás si fuesen un poco más magnánimo, ¿no? Ian, y no quieren, por lo visto, no están por la labor. Quiero recordarle a los oyentes esta mágica noche de granadina en la que este humilde reportero se topa con uno de los grandes hispanistas como es Ian Gibson. Ian, ¿qué vamos a encontrar de nuevo? ¿Qué pistas y luces arrojas en este último libro publicado por Alcalá? Bueno, el libro es un diario de mi sufrimiento, de mi angustia cuando buscaban a Lorca. Y claro, a mí como no me consultaron, hombre, yo lo viví con una angustia atroz. Habiendo dedicado tantos años, me pareció un desprecio. Además de gente de mi propio, más o menos mi propio punto de vista político, ¿no? Que no era la derecha, era la izquierda, el PSOE, que no me consultaron. Y claro, yo sufrí mucho. No porque yo no quiero ser protagonista, pero el hecho es que mi vida ha girado en torno a este tema, ¿no? Son 40 años. Ian, tengo derecho a opinar. ¿Te sientes en cierta manera, antes te hacían esa pregunta, ¿no? Frustrado, por decirlo de alguna manera, sí, cuando hace poco ha habido ese criterio de excavación, de investigación en el Parque, sí, García Lorca, claro, y no se encuentra nada? Sí. ¿Se queda tu trabajo menospreciado, quizás? Tal vez no lo sé, pero yo tampoco tengo la culpa del fracaso, ¿no? Porque a mí me dijo el enterrador, yo creo que fue, me dijo que más o menos por aquí, alrededor de aquí, tenía que haber ampliado la búsqueda, y al no hacerlo, pues no encontraron ni un solo hueso. Y no pudieron, porque claro, donde buscaron había un peñasco inmenso debajo a 40 centímetros donde no cabía absolutamente nada. Pero yo nunca indiqué por allí, jamás. Pero claro, a mí me echan la culpa algunos. Es que no tenía que haber ampliado la zona de búsqueda antes de empezar. Hacer un sondeo, ¿no? Mm. Eso es lo que a mí me duele, la falta de profesionalidad. Un par de preguntas antes de agradecer este tiempo especial, el cual prometo no olvidar a bordo esta noche de La Otra Mirada. Ian, vamos a ver, alguien en una ocasión me dijo, me tropecé en Granada, en un tema tan sumamente magnético como es García Lorca, que atrae la curiosidad de mucha, sí, sí, gente, a la que me voy a incluir, acerca de un apellido, Tres Castos. Y alguien me dijo de forma prácticamente automática, oye, que yo no me cruce a ese tal Ian Gibson porque le tendrías que decir cuatro verdades. llevaba precisamente por apellido Tres Castos ese hombre. Parte de esa historia. Pero, oye, ¿cómo lo vives esto? Bueno, pero, hombre, me han pasado miles de cosas, pero yo abogo por la búsqueda de la verdad. Ese sería un pariente de Juan Luis Tres Castro, que fue compañero de uno de los implicados en la denuncia que llevó a la muerte de Lorca. Ramón Luis Alonso fue amigo íntimo, y tenemos aquí presente uno que ha investigado muchísimo sobre Ramón Ruiz Alonso, Miguel Caballero. De modo que no cabe la menor duda que Tres Castro estuvo implicado en la denuncia y también probablemente en el asesinato, porque él se jactó de haberle disparado dos balas en el culo a Lorca por maricón. Eso fue la frase. La famosa que a mí frase, me dijo, ¿no?, su practicante. A mí, hombre, eso no debería, pero me dijo a mí que él, el practicante, porque supongo que él, como médico, como, bueno, aunque medio médico, no sé si hay una prohibición de revelar secretos, pero me dijo que Tres Castro le dijo: yo le metí dos palas en el culo por marico. Hombre, irse por la vida jactándose de haber hecho esto es espantoso, ¿no? Pero parece ser que sí, que participó. Un testimonio el que estamos escuchando esta noche, nada más y nada menos que la boca de Ian Jackson. Sí. Ian, para terminar, una reflexión ahora entre tú y yo. Mira, entre Biznar y Alfacar solamente hay una casa, una antigua vaquería que estaba de pie todavía en aquellos difíciles tiempos donde el horror circulaba. Mm. ¿Sabe lo que me dijo María, una de las hijas de los dueños de aquella casa? Los padres cerraban los ventanucos de noche y escuchaban pasar a los camiones justo a la madrugada. Sí. Y poco después escuchaban el tronar de los tiros, ¿no? Sí. Ian, allí cerca de donde estamos hablando. Justo al lado. Es la única casa que hay. Estuve hablando con María y tenemos esa grabación. Sí. Ian Gibson, ¿qué te hubiera gustado decirle a Federico García Lorca de tú a tú? ¿De mí? De tú a tú. En un petit comité. Ah, yo le habría dicho: mira, lo que tú me has dado no me lo ha dado nadie. Lo que tú me has dado a mí por tu obra, por gracia y magia de tu obra, oye, te lo quiero agradecer porque tú eres un hombre que quiere ayudar a los demás y que lo haces con tu maravillosa obra y con tu maravilloso dominio del idioma, con tus maravillosas metáforas, pero sobre todo por tu temática, ¿no? Que tu identificación con los que sufren. Eso me afecta muchísimo. Me llega a un nivel hondísimo, ¿no? Y puedo dar testimonio con ese brillo en los ojos. Ian, gracias. Tu trabajo es historia y es parte ya de nuestra propia historia. Enhorabuena. Bueno, te agradezco muchísimo. Oye, no voy tampoco diciendo que yo soy quien más sabe, nunca he dicho nada de eso. Tampoco he dicho que soy historiador. Yo soy escritor y soy escritor gracias a él también, porque realmente yo descubrí la literatura también a través de él, de modo que le debo muchísimo. De García Lorca. Bueno, pues quiero recordarle a los oyentes una cita con Alcalá, el último libro que publica, Ian Gibson, La fosa de Lorca, crónica de un despropósito. Ian Gibson, prometo no olvidar esta cita, amigo. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer. Gracias. Muy bien. Y allí quedó ese momento que tiene su peso en oro, tomando aquellas cervezas que corrieron de mi cuenta con un hombre singular, sin duda alguna, que conoce perfectamente la idiosincrasia de nuestra propia historia. Un momento absolutamente cumbre. Y fijaros qué palabra utilizo y con qué música se utilizo, y no es casualidad. Los que amamos este oficio de la radio tenemos que tener en este mismo programa, hoy mismo, día 2 de enero, muy presente a hombres que, por desgracia, ya desaparecieron. Juan Antonio Cebrián fue, sin duda alguna, un auténtico maestro de maestros en la divulgación de este oficio de la radio. Él hizo de esa singladura un estilo de vida el cual sigue perdurando en todos los que amamos la libertad, la cultura, unida evidentemente a las ondas hercianas. La otra mirada también quiso ser protagonista en cierta manera y poner las cosas donde corresponden a la hora de invitar en una noche inolvidable a la guapísima Silvia Casasola, al incorregible Jesús Callejo, al cual desde aquí esta noche en La Otra Mirada hago extensible un saludo lleno de admiración por ese programa maravilloso y hermano llamado La Escóbula de la Brújula. Y por supuesto a mi amigo Luis González, ese gallego también que supo crear ese momento mágico. Unos instantes, unos flashes que nos van a ir acompañando hasta final de carrera en este programa, en el que hacíamos memoria de cómo nació ese programa mítico de la radiodifusión en España. Momentos que sonaban de esta forma. ¿Cómo nace la historia, ¿no? ¿Cómo nació el reto de una sección que se convertiría sin duda alguna en el epicentro de las miradas de cientos de miles de personas, las cuales cambiaron, permutaron su forma de mirar nuestra identidad y nuestro pasado? Pues yo creo que a los oyentes les va a sorprender mucho cómo nacieron esos pasajes de la historia, pues porque fueron por las circunstancias. No fue una sección ideada desde el inicio de la temporada, sino que, bueno, a Juan Antonio de siempre le había apasionado la historia, los personajes, los sucesos. Era un experto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él desde pequeño prácticamente las pagas que le iban dando se las gastaba en fascículos para hacer sus su biblioteca, sus enciclopedias, y era un amante de la lectura. Entonces, pues tenía ahí un bagaje cultural histórico muy grande, y surgió que en el programa que teníamos por entonces, Turno de Noche, pues había varios colaboradores, y en estos cambios tan extraños que luego fueron muy habituales, pues nos iban poniendo de ahora tenéis de horario, pues yo qué sé, de 12 a 4. Y bueno, en un momento dado, pues surgió que empezábamos el programa a las 3 de la mañana. Y claro, a las 3 de la mañana pues era muy duro, y los colaboradores que vinieran al programa y vinieran en directo, pues se les hacía muy cuesta arriba. Y una de ellas que decidió pues que no podía llevar ese ritmo fue la Bruja Mora, y que se llamaba Ángela Mora en realidad, que desde aquí no ahora mismo no sé por dónde andará, pero la mando un saludo muy grande. Y de algún modo, pues con esa ausencia de Ángela Mora, de la Bruja Mora, pues surgieron pues una serie de secciones propias del programa. Y una de las secciones que se forjó en ese momento, en ese instante un poco pues extraño, fueron esos pasajes de la historia. Entonces Juan Antonio dijo, bueno, pues voy a imprimir mi sello personal en algo que me gusta, siempre me ha gustado, y yo creo que a los oyentes también les va a gustar. Y de esa forma tan curiosa nacieron los míticos pasajes de la historia. Mira tú por dónde. Contra todo pronóstico, ¿no? Tú lo estás diciendo de una manera muy correcta, ¿no? A deshora, hablando de la historia, cuando la historia no estaba, por decirlo de alguna manera, bien entendida, era algo más plomizo, más gris y demás, ¿no? Y de repente, fíjate, ¿no? El legado que se ha creado, ¿no? Esto es y que va creciendo al paso del tiempo. Pero claro, no solamente se trata de hablar de hombres cultos, en definitiva, estamos hablando de que hay que sumarle todavía un algo más, un plus. En ese aspecto lo veo en tu persona, Silvia, y también lo veo, como no, lo veo en nuestro amigo Jesús Callejo, y por supuesto en la identidad de ese programa al cual esta noche también queremos enviar ese abrazo, ¿no? Porque no solamente se trata de ser muy ilustrado, se trata también de saber de contar las cosas con el corazón. En ese sentido, Jesús, ¿qué nos puedes tú decir cuando alguien directamente te habla de los pasajes de la historia? Porque te está hablando en definitiva de algo que forma parte ya de ti mismo, ¿no? De tu identidad. Y tanto, y la de mi hijo, que si no ha escuchado pasajes de la historia que yo le ponía cuando era muy jovencito, y gracias a eso se fue entusiasmando cada vez más con la historia. O sea, cuando viajábamos, hacíamos estos viajes largos en coche, íbamos escuchando los pasajes de la historia, sobre todo las batalletas, ¿no? Que a mi hijo es lo que le gustaba, lo que le pasa a todos los niños, ¿no? Cuando le poníamos, yo no sé, lo de la guerra, o la batalla de Guadalete, o la de Roncesvalles, o alguna de la Segunda Guerra Mundial, todo eso le entusiasmaba a mi hijo, pues puesto a mí, y eso nos hacía que el viaje fuera mucho más ameno. Pero fíjate, cuando se habla de pasajes de la historia, que es verdad que es el sello inconfundible de Juan Antonio Cebrián, mucha gente también ignora que detrás de todo eso, es decir, de los sonidos, de los efectos especiales, para que todo funcionara con un engranaje perfecto, ahí estaba también Silvia Casasola. Es decir, tanto mérito tenía Juan Antonio Cebrián, que evidentemente es el que ponía la voz y el que ponía esa pasión a la hora de relatar estos pasajes, como la persona que estaba detrás, que a veces no se reconoce ese trabajo arduo en silencio, que era el que hacía Silvia y que hacía que los pasajes salieran tan perfectos como salían. Esa combinación, esa simbiosis, esa empatía que había entre los dos es lo que marcaba la magia de cada pasaje de la historia. Yo creo que eso es también importante y obligado reconocer el mérito de Silvia. Luis, en esa dirección queremos escucharte, porque sabemos que estás ahí recatado en silencio como buen oyente, pero esta noche estás a este lado de la trinchera, amigo. Es que Jesús me acaba de pisar una de las preguntas, porque... Vaya, por qué. Sí, porque a mí... Que es verdad, siempre se habla de los pasajes, digo, coño, y Silvia, que estaba ahí, y yo la veía, además, como iba poniendo todas las músicas en su momento. Es que soy pequeñita, entonces... Precisión, claro, porque... matemática, geométrica, es que no puedes imaginarte, ¿no?, para que todo fuera, vamos, a la perfección. Perfecto. Y siempre hay, claro, un cerebro porque... gris ahí, y los dos grandes cerebros de los pasajes de la historia, pues es el que se oía y la persona, la que estaba detrás, pues manejando toda la técnica para que saliera como saliera, tan perfecto y tan diáfano. Claro, porque yo quería resaltar que todo eso se hacía en riguroso directo, que no había nada grabado. Entonces, yo quería preguntarle a Silvia que cuánto tiempo de preparación, cuántas horas hay detrás de cada, que vamos a ponerle una media de 20 minutos que duraba cada pasaje de la historia, pero cuántas horas de preparación para que, escogiendo música, haciendo un poquito acorde todo el texto que se estaba, porque no tenemos que olvidar algo que yo creo que es muy importante, porque Juan Antonio lo hacía de memoria, porque no podía leer el texto que pudiera tener delante, ¿no? Entonces, yo creo que esa compenetración queda todavía más, es más impactante cuando sabemos que es que todo eso se hacía en directo. ¿Cómo llegasteis a tener, Silvia, esa combinación tan perfecta para que todo saliese, como decía Jesús, a la perfección? Pues yo creo que nos ayudaba mucho que éramos pareja. Entonces esa empatía era innata en nosotros y prácticamente, pues casi sin hablarnos, sabíamos por dónde tenía que ir uno. Yo le seguía perfectamente a Juan Antonio según iba cambiando el ritmo, porque como bien dice Jesús y bien dices tú, no teníamos un guión hecho de en tal momento tiene que entrar esto, sino que según iba él narrando, pues sabíamos perfectamente, ahora en este momento tenemos que tener preparado este efecto para que en cuanto diga esta palabra o esta fecha, ahí es cuando tenemos que disparar el cañón. Cuando diga esta palabra y esta fecha, ahí es donde tenemos que tener preparado el efecto de las avionetas. Entonces, claro, para nosotros era una pasión, tanto para él como para mí, que coordinaba el texto junto con los efectos y las músicas del técnico. Entonces, pues teníamos ahí un engranaje muy bien formulado entre los tres. Y luego, claro, independientemente, esa era la puesta en escena cuando ya lo escuchaban los oyentes. Pero anteriormente había un trabajo muy arduo, que era el primero, Juan Antonio seleccionaba el personaje o el suceso que quería narrar, y era buscar todo tipo de documentación, bucear en ello, desgranar lo que no valía, quedarse con los datos. Entonces ahí, pues claro, al hacerlo de memoria, en eso yo reconozco que algún dolor de cabeza le ha llevado, pero tenía una mente privilegiada, porque sabía perfectamente, a lo mejor de toda la documentación que teníamos, muchísima, yo se la leía, y él ya iba formulando su puzzle en la cabeza de lo que quería ir contando, y entonces me decía, búscame tal fecha. Y yo decía, ¿pero de verdad que te he leído yo eso? Si supongo que bueno, te lo he leído. Que sí, búscalo, que me lo has leído hace de no sé cuántos minutos. Y me tenía que poner a rebuscar, porque claro, yo según iba leyendo, había cosas que me quedaban conceptos muy claros. Pero él, las fechas, los momentos, o sea, era como que según le ibas narrando las cosas, iba haciendo su subrayado en la mente. Esto me interesa, esto es lo que cuento, esto no, esta anécdota, este personaje. Entonces, claro, ya directamente con eso que él iba seleccionando de la gran documentación que se barajaba, pues ya se hacía una especie de pauta con las cosas más esenciales. Pero era un trabajo pues muy muy ducho y muy importante, y luego pues lo mejor, que era cómo lo transmitía, que le daba la vida, y en realidad esa es, yo creo, la palabra, le daba vida a los personajes y le daba vida a lo que estaba sucediendo, a la batalla. y eso hacía que las personas que estaban al otro lado del receptor pues se sintieran que lo estaban viviendo también ellos, lo estaban sintiendo. Sin duda alguna, sin duda alguna, Silvia, pero una voz narradora libre del ego, porque él convertía al oyente en el sujeto que vivía la historia. Mira, mi amigo Rafael siempre me dice lo mismo, ¿no? Cuando escucha los pasajes de la historia y escucha Stalingrado, dice que pasa frío, pasa hambre y le entran ganas de fumar en la trinchera directamente escuchando el y eso lo logra muy pocas personas. Hace falta ser, no sé, muy especial. Jesús, qué difícil es, amigo mío, tú que eres tan amante de la historia, un hombre que te encanta y tan formado, ¿no? Contarnos esos mundos de Dios. Sin embargo, qué difícil es contar la historia sin caer en la torpeza de muchas veces, por las razones que sean, ¿no? Tergiversar o simplemente colocarnos en algún momento, incluso el narrador, colocarse en la escena, etcétera, etcétera, para que todo sea fluido. Hace falta tener una pasta muy especial. Hace falta tener un don, está claro. El hacer fácil lo difícil, y que la mayoría de la gente no sea consciente de eso, ¿no? De la dificultad intrínseca que tiene todo esto, que es la preparación de datos, la cantidad de libros que tienes que leer, buscando fechas concretas, buscando ese dato preciso que a veces es contradictorio, y eso lo sabe muy bien Silvia, ¿no? Cuando en fechas concretas unos historiadores dicen unas cosas, otros dicen otras, digo, es eso, luego la batalla de Roncesvalles, pues hay varias, o la de Guadalete, en fin, cualquiera de esas. Es muy complicado, pero luego yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es la clave de Juan Antonio. Es decir, cómo transmitir de forma didáctica, amena, simple, y subrayo lo de simple, porque claro, es eso, la complejidad está detrás. Claro. Cuando la gente no ve esa complejidad, sino que lo que ve es un fluir de información, de datos, acompañado, por supuesto, pues con este encaje de bolillos que estaba comentando Silvia. Hacer fácil lo difícil, eso no está al alcance de cualquiera. Yo conozco mucha gente que sabe mucho de muchas cosas, son eruditos, pero luego tú les oyes hablar y es un coñazo absoluto, ¿no? Que cualquier persona que esté en la universidad, sea la asignatura que sea, por ejemplo, en derecho, en periodismo y tal, verás que hay auténticos peñazos, sean catedráticos, sean profesores adjuntos o sean lo que sea. O sea, que puede saber mucho, pero luego hay que transmitirlo, ¿no? Y es verdad, esa es una de las cualidades que siempre se ha dicho de Juan Antonio. Es una persona, por supuesto, eminentemente sabia, muchísimos datos cabían en su cabeza, pero luego, oye, transmítelos, pero no solo en la radio, porque dices, bueno, a lo mejor es que en la radio se transforma, ¿no? Que va con micrófono y sin micrófono, a la hora de hablar con él, veías esa fluidez de datos que solo está al alcance de aquella persona que tiene la mente clara, es decir, aquella persona que tiene, como se dice vulgarmente, la cabeza bien amueblada. Yo hablaba muchas veces con Juan Antonio de este tipo de datos, de batallas, en fin, sobre todo de efectivos históricos, ¿no? De número, de participantes, en eventos, cosas de este. Y claro, me decía, dice, pierdo a veces más tiempo buscando la fecha, buscando el dato preciso, yo qué sé, de cuántos soldados componían tal ejército napoleónico, que lo que es la narración en sí. Porque claro, si unos historiadores te dicen que esto ocurre, imagínate, en 1840, otros te dicen que en 1839, el otro que en 1842, él quería ser exacto y preciso. Y muchas veces eso, yo porque lo he vivido, ¿no? Buscar ese dato minúsculo, que luego cuando tú lo relatas es una décima de segundo, pues a lo mejor te ha llevado medio día entero rebuscando el libro, saber lo que dice Nutro, porque él lo que buscaba era no solo transmitir de una forma amena esa información, sino que además fuera precisa, que nadie le pudiera decir, no, es que te has documentado mal, no, se puede decir que su documentación era tan exhaustiva, y lo sufría Silvia, que se podía eso perder, entre comillas, multitud de horas buscando ese dato preciso que aparentemente era contradictorio, para que luego la narración fuera lo más exacta posible. Y sabemos, los que hemos estudiado historia y sobre todo del pasado, de la Edad Media, de la Antigüedad, que es que los datos precisos son muy complicados, claro. Pero muy complicados porque no se ponen de acuerdo ni siquiera las propias fuentes a las que tú acudes. Bueno, pues hasta en eso era preciso Juan Antonio, ¿no? Hasta que el dato, de hecho él decía, yo soy el hombre dato, y lo decía orgulloso, ¿no? Dice, soy el hombre dato, porque es verdad, tenía una cantidad de datos en su cabeza que te podía apabullar si los decía la forma que los decía Carlos Canales, es decir, como si fuera una metralleta. Pero sin embargo, Juan Antonio los decía de forma pausada, didáctica y en su orden. Esa es una cualidad que ya digo que muy, muy, muy pocas personas tiene. De la mano del propio personaje, en ese sentido tan sumamente objetivo, ¿cree Silvia Jesús que también se ganó, en cierta manera, vamos a entrecomillar esto que voy a decir, ciertos enemigos por ser una manera, por decirlo de alguna manera, menos academicista de transmitir el conocimiento, como si fuera una especie de movimiento en paralelo? Yo, mira, te voy a responder cuando a lo mejor, pues en un momento dado, pues puede que hay historiadores que se especializan en determinados temas o que dedican toda su vida a lo mejor a un momento histórico y te pueden tachar de intrusismo, ¿no? Entonces, en la parte nuestra, en la parcela, cuando en el caso que estamos comentando de los pasajes de la historia o cuando Juan Antonio escribió libros de historia y se convirtieron en bestseller, él respetaba muchísimo el trabajo de esos historiadores sesudos, a lo mejor, como dice Jesús, pueden ser un poco más peñazos. Gracias a Dios, poco a poco, cada vez más los profesores en general de cualquier materia se están dando cuenta que lo interesante para llegar al gran público, al gran lector, y que sobre todo se enteren realmente de lo que están contando, hay que divulgar. Entonces Juan Antonio decía, yo no soy historiador, yo soy divulgador. Me apasiona la historia y mi interés es que la gente tenga la misma pasión que yo tengo y, sobre todo, pues que a través de la divulgación conozcan una serie de hechos históricos que a lo mejor antes, pues por esas materias o esos profesores que se las daban y que les resultaban odiosas, pues que se enteren de todo lo que se están perdiendo, que es que hay maravillas que conocer, que hay personajes por descubrir, que hay sucesos que no los están contando mal y hay que reivindicar que son otras fechas, que son otros personajes, que son otros héroes. Entonces, él respetaba muchísimo a los historiadores especializados y de alguna manera también, cuando era necesario, bebía en sus fuentes, pero luego, claro, él ante todo era divulgador de la historia o divulgador de cualquier otra materia que a lo mejor exponía en su programa. Y así, muchos historiadores han cogido incluso, pues por ejemplo, la aventura de los godos, esos godos que estaban casi olvidados, y nos han reconocido que gracias al libro de Juan Antonio ellos se han enterado lo que había detrás de esos nombres tan rarísimos. O sea que de algún modo ahí él ayudó a esos historiadores con esa divulgación a que conocieran esa historia que estaba detrás. Y ahí quedan los ecos de una noche inolvidable con personas con un corazón grande, grande, grande, hablando del quien es y será por siempre un maestro de maestros como fue Juan Antonio Cebrián. Hoy su nombre, en un día como hoy, día 2 de enero de este recién inaugurado año, nos encanta que suene en términos radiofónicos. Hacer radio es un auténtico prodigio, como decía Jesús, armado solamente con el verbo, contando las historias de este mundo que nos rodea, pero en definitiva ese es el reto. Este programa, en cierta manera, ha querido brindaros unos pequeños momentos, unos instantes de los muchos y muchos que hemos tenido y que espero seguir teniendo, en el que con curiosidad y con esfuerzo hemos intentado captar para traerlos como agua entre las manos y compartirlos con vosotros siempre en la madrugada. Ese es el reto de este lenguaje. Yo dije al principio del programa que es una promesa forjada en el yunque del propio destino y que esta noche miro al cielo y sigo manteniendo. Sois la mejor tripulación, os deseo lo mejor para este 2015, sobre todo que aceptéis el reto de la propia vida, a sabiendas de que posiblemente los caminos no siempre sean fáciles, pero este lenguaje, lo mismo que esta noche, estos audios nos han demostrado, que querer es poder en cierta manera, sea el prodigio que haga que vuestras vidas, vuestros designios, vuestros planes, vuestro particular galeón, os lleve hacia donde tenga que llevar. Cuento con cada uno de vosotros. Sois el porqué de toda esta gran aventura. Mi nombre es Alejandro Sánchez y esto, La Otra Mirada.